en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. El próximo domingo se mide Osasuna a partir de las 12 del mediodía en el Estadio Martínez Varero. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca, ya sabes, la radio del deporte. El Elche Club de Fútbol volvió a los entrenamientos esta mañana en el campo anexo. Mañana también doble sesión a puerta abierta y ya será el viernes cuando el recién resembrado césped del Martínez Valero sea pisado por los futbolistas. Será entonces cuando la sesión sea a puerta cerrada, viernes y sábado. Todas las miradas puestas en el choque que el próximo domingo van a dilucidar dos históricos, Elche y Osasuna, que se ven las caras en segunda división. Con un protagonista antes del partido, ese reconocimiento a Juan Francisco Martínez Modesto, Nino, que le hará el presidente del Elche con una placa reconociendo pues su récord y que ha dejado huella en el Elche Club de Fútbol. Recordemos, es el futbolista con más partidos disputados en segunda y también el que más goles ha marcado. Ayer reconocí aquí en estos micrófonos que cuando cuelgue las botas Elche será su casa, porque de todos los equipos donde ha estado es el que más le ha marcado. Destacar que hoy en el entrenamiento no estuvieron Armando y Lolo. Parece que el exjugador de Osasuna no va a llegar a tiempo y el técnico blanquiverde no va a arriesgar con el capitán blanquiverde. Los dos capitanes hoy no estuvieron en el entrenamiento. El segundo, y que en las últimas semanas está ejerciendo como capitán, Armando, un fijo, un intocable para Rubén Baraja, hoy tuvo sesión de gimnasio. El que se tuvo que retirar con molestias a mitad del entrenamiento es Álvaro, que no acaba de curar precisamente esas molestias musculares. Hoy habló en Internacional Sub-21 Nicos Vergos, en sala de prensa, reconociendo de que él está haciendo todo lo que le pide el míster y que, lógicamente, ser convocado con su selección para jugar el clasificatorio para el europeo de la Sub-21, pues para él, sin duda, es un escaparate para demostrar que tiene fútbol para jugar en el Elche. Hablaremos también con Ilie para ver cómo está el equipo de cara a ese importante compromiso el próximo domingo. Osasuna busca puntos de ascenso directo y mantener la segunda plaza. El Elche quiere volver a meter la cabeza en zona de playoff, que está a un punto de esa sexta plaza. Y también hoy vamos a sortear entradas para todos los aficionados del Elche que, bueno, pues habitualmente sintonizan el 101.4 y concretamente escuchan Elche en Punta. Eloy Lizarán, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo se pueden ganar dos entradas? Bueno, pues es muy facilito. Entrada doble para un solo ganador. Sortearemos en el Elche en Punta de hoy, en el tramo final, para el que, bueno, pues simplemente participe con su comentario a través de Twitter o Facebook. Ya se han colgado las preguntas, los comentarios, hay que utilizar el hashtag Quiero Mis Entradas, ahí nombrando a Teleelch en Twitter o contestando la misma pregunta en Facebook, y entre todos, hasta la hora de finalización del programa, pues se escogerá un nombre y ganará dos entradas para ver ese partido, partidazo, Elche Atlético Osasuna. Pues gracias, Eloy, ya sabréis que tenéis la opción y al final del programa daremos el ganador. A ver, ¿cómo? El nombre del ganador. El nombre del ganador o ganadora de esas dos entradas dobles. Bueno, pues el partido del próximo domingo a las 12 del mediodía, un partido grande, un partido bonito, un encuentro que además está en horario premium, por algo lógicamente será. Vamos a ver si el Elche Club de Fútbol es capaz de conseguir, bueno, pues una victoria que le siga manteniendo en esa zona alta de la clasificación. Un Elche Club de Fútbol que, bueno, pues fíjate lo que es el fútbol, ¿no? Ayer me imagino que los que estabais viendo el partido de la Champions del Real Madrid en París Saint Germain, para que veáis lo que es el fútbol, ¿no? El baño que le da el cuadro francés al Real Madrid en el propio Santiago Bernabéu y al final acaba perdiendo 1-0, cuando sobre todo en la primera parte, vamos, es que le gana en todo, pero con ese gol de pase churro, ¿no?, de Nacho, que además acababa de entrar, ¿no? Paradojas del destino. Qué drama, se lesiona Marcelo y el que acaba de entrar Nacho, que tampoco es precisamente el más destacado de los jugadores del Madrid, pues marca el gol que le da la victoria, ¿no? Lo vengo a decir porque a veces el fútbol es incomprensible, es ilógico y gana el que menos lo merece. Pero por eso es tan grande el fútbol, ¿no? Por eso es tan grande este deporte, porque a veces es bastante raro, bastante ilógico y pasan cosas que no te puedes esperar. Bueno, pues vamos a esperar que el Elche mejore en su juego, que, y en este caso, origine ocasiones de gol suficientes como para ganar el partido. ¿Qué equipo va a poner el técnico? Pues yo creo que todos mantenemos la duda de si el sistema de jugar con un delantero, el 1-4-2-3-1, fue solo para jugar en Zaragoza, para jugar en la Romareda, o va a ser para jugar contra equipos importantes, pueda ser el propio Osasuna, o simplemente fue para jugar en la Romareda, o solo va a ser para equipos importantes. De todas formas, saldremos de dudas el próximo domingo, pues, un rato antes del partido. Lógicamente, yo creo que todos, o la gran mayoría, quedamos convencidos de que, por ejemplo, Javi Espinosa pues tiene que jugar en la media punta, o es donde más rinde. Y yo creo que también el propio Baraja se habrá dado cuenta de esto. Lo de jugar con un delantero o con dos es relativo. Los sistemas los hacen buenos los futbolistas. Y los futbolistas, a su vez, hacen buenos a los entrenadores. Yo creo, sinceramente, a menos que tengas una enorme superioridad y jugadores específicos de banda, es decir, extremos puros, el Elche solo tiene uno, que es Alex Moreno, yo jugaría con este sistema, con un delantero y con tres buenos medias puntas. Porque además así, teniendo los jugadores que tienes, provocas que Cifu pueda sorprender por banda, y en este sentido yo creo que, sobre todo, Javi Espinosa pues estará más cerca del área y más cerca de la zona, aunque juega con libertad, pues de donde más él está acostumbrado. Luego Alex Moreno, que sí es un hombre específico de banda, en esa media punta por la izquierda puede jugar perfectamente. En fin, a mí me gustó, a pesar de que perdiese, a mí me gustó el planteamiento, sobre todo en la primera parte, porque en la segunda, con el gol del Zaragoza, ya el Elche quiere pero no puede. Le cierra por completo todas las vías de creación, de generar juego, de generar oportunidades de gol. Y lo entiendo así porque el Zaragoza es el equipo menos goleado y sabe a lo que juega. Y además su técnico, en cuanto vio que se ponían por delante, todavía montó un sistema más defensivo para luego coger a la contra el Elche, y eso es lo que sucedió. Por tanto, a mí no me disgusta el sistema. Es más, yo creo que este Elche puede jugar mejor así. Pero da igual el 4-4-2 que el 4-2-3-1, al final son los jugadores. Si todos van a una, si todos están conectados, si es un equipo competitivo que muerde desde el principio, en realidad casi casi da lo mismo un delantero o dos delanteros. Lo importante es que pongas jugones sobre el terreno de juego. Y yo creo que en esto nos entendemos todos. Si el entrenador es, por poner un ejemplo, Javier Clemente, y pone, como ponía la selección española, a defensas en el centro del campo, como eran Hierro y Nadal, pues veremos a un equipo y a una selección española muy defensiva, con poca posesión de balón y, en definitiva, con pocas ocasiones de gol. Si tú pones una selección pues mucho más parecida a lo que ha hecho Del Bosque en los últimos años, o Luis Aragonés, con jugones, con Iniesta, con Xavi, evidentemente tendrás un equipo que tiene más el balón y que tiene más posibilidades de ganar los partidos. Eso vamos a extrapolarlo a la segunda división, donde evidentemente no hay ni Xavis, ni Iniestas, ni Nadales, ni Fernando Hierros. Hay lo que hay, que es una enorme igualdad. El año del ascenso, yo lo decía, y lo vuelvo a repetir, cuando hay tanta igualdad, el equipo más valiente, es decir, el entrenador más valiente, suele ser el que más puntos suma. Y tengo en cuenta que este equipo es la segunda plantilla con menor presupuesto de la categoría. Eso lo tengo muy en cuenta. Pero esa misma plantilla, con el segundo presupuesto más bajo de la categoría, fue capaz, en las primeras 6 jornadas, de estar 2 semanas consecutivas en ascenso directo como segundo clasificado. Y demostrándonos que sabe jugar al fútbol. Yo creo que se me entiende todo. Pero bueno, ojalá el equipo pues sea regular y sea capaz sobre todo de sacar los puntos en casa, porque fuera ha demostrado que es capaz de sumar y de ganar, también de perder, pero esto es un poco lo que nos vamos a encontrar en segunda. Cualquier equipo va a ser capaz de ganarle a cualquier equipo. Aquí no hay ni Madrid, ni Barcelona, ni Atléticos, ni siquiera Sevilla ni Valencia. Aquí está todo muy igualado. Es más, el que más presupuesto tiene, que triplica, por ejemplo, al Elche, va colista. Con eso te lo digo todo. Una pausita y entramos con protagonistas. Si tienes un helado en la mano, o te lo comes ya, o se derrite ya. Si te cruzas con la mujer de tu vida, o le dices algo ya, o te arrepientes ya. Si ves el nuevo SEAT Ibiza totalmente equipado por 8.900 euros, simplemente te lo compras ya. Porque el nuevo SEAT Ibiza super equipado por solo 8.900 euros, tiene que ser ya. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Este domingo, a partir de las 11:30 de la mañana, en Teleelche Radio Marca. Marcador. Vive el partido Elche Osasuna con Paco Gómez, Eloy Literal, José Antonio Tenza y David Marín. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Ferretería Industrial Garrú, Step Moda Sport, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Construcciones Hortelano e Hijos, Escuela de Golf Elche, Autobuses Urbanos de Elche, Talleres Enrique Manzano, Salones y Banquetes Martino, Ferretería Antonio García, Novo Center, Talleres JJ Dinero y Materiales Cano. Recuerda, este domingo desde las 11:30 de la mañana, ¡marca! El futuro pertenece a los que tienen un gran pasado. Nuevo Juliet Spring con interior deportivo y acabado en fibra de carbono. Diseño exclusivo, nuevas llantas de aleación y nuevo motor con tecnología turbo multi-air de 150 caballos. Y ahora tienes un Alfa Romeo Giulietta desde 14.990 euros con plan PIBE garantizado. Esquella Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Comercial Persianera, puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Madre! Ven a las tiendas Xtep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Este otoño, Xtep Moda Sport. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco González. Una y 34, seguimos como siempre en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Si escuchas la redifusión, pues será una hora más. Hablando de ese partido grande que el próximo domingo vamos a vivir en el Martínez Valero, horario de nuevo premium, 12 del mediodía, el Elche frente a Osasuna, que a pesar de pues el traspiés que el otro día sufrió en el Sadar, perdió contra el Girona su primer partido en casa, sigue manteniendo puesto de ascenso directo y precisamente es la barrera que marca el ascenso directo. El Elche está a esos 5 puntos de ascenso, a 1 tan solo de playoff, y mantiene la distancia 5 con la zona de descenso. Como hemos comentado, esta mañana han vuelto los jugadores de la primera plantilla y de los entrenamientos para preparar ese partido. Y vamos a ponernos en contacto con uno de los jugadores de esa primera plantilla, con Ilie Sánchez. Ilie, buenas tardes. Pues a ver si nos puede escuchar. A ver. Ilie, ¿me escuchas? Sí, perdona, Paco. Buenas tardes. Ahora, buenas tardes. Nada, ¿cómo ha empezado la semana, el calentamiento ya de cara a ese partido bonito que vais a disputar el domingo? Bien, el lunes comenzamos la semana. Sí, te escucho un poco entrecortado, no sé si será la cobertura. A ver si puedes buscar una zona un poquito más, se puede escuchar un poquito mejor. ¿Oyes mejor ahora? Ahora sí, ahora no se corta, es que se cortaba un poquito. Digo que bueno, con ganas ya de ese partido. No se nada de perder, siempre el lunes sirve para empezar a levantarte y nada, hoy hemos vuelto al trabajo después de ayer el día de descanso, ya pensando única y exclusivamente en el partido de domingo. ¿Cómo llegáis? La derrota en Zaragoza, la podemos llamar una derrota lógica, aunque yo creo que fue demasiado castigo para los méritos de uno y otro equipo, y ya lo comentamos en la retransmisión, pues los detalles en este caso hacen que el Zaragoza gane, sobre todo la eficacia arriba, pero bueno, es una derrota que creo que no debe dejar ningún tipo de secuelas en el vestuario, ¿no? A ver, nosotros tratamos de cumplir nuestro objetivo, que era intentar llevarnos los 3 puntos allí, hacer un buen partido. Y bueno, como tú bien dices, el rival era de categoría. Nosotros también intentamos cada partido estar a la altura y no pudo ser. Derrota lógica, no nos gusta llamarlo, porque a nosotros nos gusta ganar cada partido y competir siempre al máximo. Pero sí que es verdad que bueno, que simplemente ahora pensamos en el Osasuna y en sacar cosas positivas y corregir los errores que nos llevaron a perder en Zaragoza. Osasuna, un equipo que no sé si la derrota que el otro día sufrió en su estadio os viene bien por aquello de que le puede haber generado alguna duda, o todo lo contrario, ¿no? Que pueden venir pues un poquito más difícil el partido. ¿Cómo lo ves? Hombre, yo me espero un equipo bien plantado en el campo. Desde que ha empezado el campeonato y nos esperamos una Osasuna muy difícil. Sí que es verdad que el otro día se derrotaron en su campo, pero también sí. Ahí hemos vuelto a perder la comunicación. No sé si Paco, es. Perdona, ahí. Estaba aquí. Tranquilo. No, te decía que vino ese partido de Osasuna en el viaje de vuelta de Zaragoza y fue un partido muy igualado, donde si te fijas, Osasuna volvió a llevar el peso del partido. Es un equipo que viene siendo líder las últimas jornadas y nos esperamos un partido muy difícil. Pero bueno, con el haciendo las cosas bien, las cosas que nos dicen y lo que estamos entrenando esta semana, habrá partido en casa. ¿Quién va a llevar el peso del partido? ¿Ilie, vosotros o los navarros? Hombre, estando en casa intentaremos llevarlo nosotros y sin estar en casa, porque somos un equipo, ya te digo, hecho para tener la posesión, para buscar y generar las ocasiones nosotros. Lo que pasa que sí es cierto que bueno, el rival es identidad, que viene haciéndolo muy bien, que se conocen ya de un año atrás y también es un equipo joven que tiene piernas y que nos lo va a poner muy difícil. Ilie, ahora mismo el aficionado no sé si tiene muy claro un poco cuál es el juego del equipo, porque empezasteis francamente bien, y ahí están los números y los aplausos que todos os dimos en las primeras 6 jornadas, llegando a poneros en esa posición de ascenso directo durante un par de jornadas. Luego llegaron los 2 varapalos, las goleadas, luego el equipo, para intentar no encajar pues los muchos goles que habéis encajado, intenta ser más conservador. A mí el otro día en Zaragoza el equipo me gustó mucho más, por ejemplo, que el día de Leganés, sobre todo comparando la primera parte de Leganés y comparando la primera parte de Zaragoza. Yo veo de nuevo a un Elche pues más parecido al de las primeras jornadas, intentando llevar la posesión, intentando ser protagonista. Pero ahora mismo el aficionado no sabe bien qué Elche vamos a seguir viendo. ¿Los futbolistas lo sabéis? Sí, lógicamente nosotros somos los primeros que bueno, que sabemos lo que tenemos que hacer y estamos convencidos de que jugamos. Si tú te fijas bien, sí que estoy de acuerdo contigo. A nivel de resultados, las primeras jornadas fueron muy buenas, a nivel de juego también, pero siempre hemos hablado de que hemos intentado corregir sobre la victoria. Entonces, ahora que bueno, están llegando resultados un poco más negativos, no dejamos de hacer eso, de corregir lo que nos lleva a no poder seguir mejorando. Entonces, nosotros tenemos muy claro el tipo de jugadores que tenemos, las características de cada uno, y no podemos jugar a otra cosa que no sea a la que cada uno está hecho para jugar. Nos gusta tener el balón, nos gusta ser protagonistas, pero sí que es cierto que hemos tenido algún resultado abultado y realmente malo, y todo empieza por ser más prácticos y por, a partir de ahí, intentar que cada uno saque su juego. Yo te entiendo perfectamente y además tienes razón, pero ahora mismo, ¿qué le preocupa más al equipo? ¿No ser un equipo que encaje goles con la facilidad que los habéis encajado en las últimas jornadas? ¿O también os preocupa que en las dos últimas semanas no habéis marcado ningún gol? Es decir, yo creo que es tan importante lo uno como lo otro. ¿Al equipo qué le preocupa más? ¿Defender mejor o volver a atacar bien? Sinceramente, al equipo le preocupa el conseguir el objetivo para el domingo. El objetivo es sumar de tres. Pues sí, yo creo que evidentemente, pero para sumar de tres, no sé si es bueno tener un estilo definido. ¿El Elche lo tiene, Ilie? Claro, nosotros sabemos que para sumar de tres y para hacerlo las más semanas posibles, tal y como nos dice el entrenador, tenemos que hacerlo bien, y hacerlo bien con el balón, que es la manera más fácil de tener regularidad a la hora de sacar los tres puntos cada domingo. A partir de ahí trabajamos, es que no es fácil, Paco, no es fácil... jugar con balón, es fácil ser protagonistas en una categoría que es que lo estáis diciendo vosotros, que los resultados son los que son, que no gana nadie, que empata todo el mundo, y que quieras o no, estamos a un punto de playoff y a cinco de descenso. A partir de ahí, tenemos que jugar con eso, sabiendo que lo que nos gusta a nosotros es tener el balón. Y tienes toda la razón y te la doy, pero ¿sabes lo que pasa, Ilie? Y además, hemos dejado por delante, y bien dicho, desde la primera jornada, que hay que tener muy en cuenta cómo se hizo el equipo en tres semanas, que el presupuesto es el que es, el segundo más bajo de la categoría, pero nos pusisteis el caramelo en la boca en las primeras jornadas, y eso el aficionado, después de la pesadilla que pasó aquí este verano con el descenso administrativo, pues es normal que se ilusionase y que, bueno, pues las últimas jornadas se decepcionó un poco. Yo me imagino que eso en el vestuario también lo entendéis, ¿no? Hombre, se entiende perfectamente, y yo soy el primero cuando salgo a calentar o veo al aficionado que se emociona con los jugadores, que cuando das un paso para atrás te lo aplauden. Yo esto no me había pasado en ningún equipo, que el aficionado valorara el juego, pues de tener el balón, de buscar siempre tener seguridad en el pase. Esto es una cosa que es de agradecer a la afición y a todos los que nos rodeáis. Lo que pasa es que tenéis que entender, como tú bien dices, hemos perdido la comunicación. A ver, Ili, ¿estás por ahí? Y que quizás se tapaban con los resultados. Igual que ahora, no tenemos que ver todo negativo por no tener el resultado, sino que también hacemos cosas bien y también estamos intentando que todo vuelva, pues el encuentro vuelva a ser el mismo, que es el que nos llevaba pues a disfrutar todos. Porque nosotros sinceramente disfrutamos más cuando todo funciona. Tú bien dices, la primera parte de Zaragoza, pues estás en el campo y estás disfrutando más que quizás la segunda del Leganés, por decirte algo, o la primera del Leganés. Correcto. Pero bueno, también es verdad que se trata aquí de buscar puntos, de buscar resultados, y de poco a poco ir encontrando pues la mejora continua en este año, que va a ser muy difícil y muy largo. ¿Y a ti te gusta más cómo se ha jugado en las primeras 10 jornadas, con dos delanteros, con un 4-4-2, o cómo se jugó en Zaragoza, con un 4-2-3-1 y un punto arriba y tres medias puntas? A mí, sinceramente, me gusta jugar yo. Para el honor del equipo, se encuentre cómodo conmigo en el campo, y si puedo estar en el campo, cuando salga, sumar. Y si no puedo sumar en el campo, sumar fuera. Entonces, no es decisión mía, y creo que somos un equipo que tiene bastantes recursos, sobre todo ofensivos, como para plantear un sistema a otro. Luego, al final, pongas el dibujo que pongas, si los jugadores que se asocian bien y hay un equilibrio por la parte de atrás, pienso que no es fundamental el dibujo táctico que salga al inicio. ¿Me lo parece a mí o es la realidad? Me da la sensación de que a nivel personal estás yendo de menos a más, porque creo recordar que entraste el día de Llagostera por la lesión de Lolo, me refiero al once titular, y bueno, pues aquel fue el primer varapalo, pero cada vez yo creo que te estoy viendo mejor. No sé si tú tienes esa percepción. Bueno, pues te lo agradezco, yo sí también la tengo, la comparto. También es normal que llegado aquí el último día de mercado, con tal y como fue personalmente el verano para mí, pues a veces no te das cuenta y no es fácil. Tú sigues tu día a día y te dices que está haciendo muy bien, pero sí que ves que hay una mejora a lo largo que pasa el tiempo y que te vas asentando en el nuevo lugar. Entonces, me encuentro muy cómodo desde el primer día, pero sí que es cierto que poco a poco estoy encontrándome mejor en el plazo. Y al final, para lo que estoy aquí, para sumar, para aportar al equipo que estoy haciendo. Pido disculpas a los oyentes porque de vez en cuando se cuela ahí un pitido en el móvil y la cobertura pues se ve que a veces no es buena. Para ir terminando, Ili, no te molesto mucho más. El que tu compañero, bueno, y amigo, me imagino, de la Masía, como sois tú, como es Javi Espinosa, bueno, y también otros, ¿no?, como Armando, el que Javi Espinosa juegue por delante tuyo ahí en la media punta, en la posición que yo creo que más puede rendir, y lo vimos el otro día, ¿eso os beneficia pues a los dos centrocampistas, a ti y a Mandy? ¿Le beneficia al equipo, crees tú? Yo, cuanto más tenga cerca Espinosa, mejor, Paco. Yo cuanto mejor línea tenga para verlo a él, pues muchísimo mejor. Al final, cuando tienes un jugador de tanta calidad por delante, pues siempre es más fácil tener la salida, tener el recurso y asociarte con él. Entonces, para mí, yo me haces una pregunta que es mi debilidad. O sea, no me puedo decir otra cosa que cuanto más cerca lo tenga, mucho mejor. Entonces, a partir de ahí, me gusta jugar con él, me gusta que aparezca y que demuestre todo el fútbol que tiene dentro. Yo creo que lo puede demostrar más con libertad y sobre todo por el centro que en una banda, ¿no? Aunque es lógico que tiende a irse para el centro, pero como lo vimos el otro día, yo creo que ahí puede desplegar más su potencial, ¿no? Se trata de que él se encuentre cómodo, de que él busque, de que él desde el trabajo, que es cuando no tenemos balón, luego recupera, se encuentra en una situación donde pueda recibir, ya no, si no es el primero o el segundo pase, y a partir de ahí generar, porque es un jugador que se mueve muy bien entre líneas, que nos da la pausa necesaria, y cuando hace falta correr, corre. Entonces, a partir de ahí, yo no soy quién para decir si tiene que jugar en medio, en banda, o donde tenga que jugar, pero sí que es verdad que a mí me gusta jugar al lado suyo, tenerlo, igual que al lado de otros compañeros que también lo hacen muy bien. Está claro. Entonces, para mí, Espinosa, donde él se encuentre cómodo y donde pueda desplegar lo que tiene dentro. Cuando jugabais en el Barça B, ahí en la Masía, a él creo que lo llamaban el hermano de Iniesta, ¿no? Sí, bueno, los dos son de por ahí, de San Manchegos, y bueno, sí que es verdad que el parecido físico también era importante. Cuando él era más pequeño, incluso Andrés como que lo adoptó un poquito, ¿no? Ahí en la Masía lo hizo un poco de hermano mayor y tiene una buena relación, aparte del parecido físico, y sí que había algún que otro apodo para él, pero, en ese sentido. También se lo dirían por lo futbolístico, ¿no? Que eso es un honor que te lo dijeran, ¿no? Correcto, claro, pero siempre compararse con jugadores de ese nivel y de esa experiencia, pues es como que da un poco de respeto, pero sí que es verdad que jugadores parecidos y por posición en el campo y por trato de balón y bueno, a ver si él puede tener el recorrido similar que ha tenido Andrés o por lo menos llegar a acercarse a todo lo que ha conseguido Iniesta en el fútbol. Ilie, no te molestes más, ha sido un placer conversar contigo, da gusto hablar con Ilie Sánchez y lo que deseamos es que el próximo domingo pues podáis dar una alegría a la afición blanquiverde que va a estar en un gran número en el estadio en un partido, yo creo que partido grande, ¿no? Partido bonito de segunda. Sí, no, gracias a vosotros. Necesitamos que la gente se ilusione y la gente venga con la mejor manera para animarnos y que pase lo que pase durante los 90 minutos, tanto nosotros como ellos lo demos todo. A partir de ahí ya luego entraremos a valorar cómo ha sido el partido o cómo no ha sido, pero sí que es verdad que a nosotros nos encanta que venga la gente, que cante el himno que se canta al principio, es un subidón de adrenalina y es importante también que estemos todos juntos en esto. Siento las interrupciones que tienes en el teléfono, pero estoy aquí en el estadio y a veces no hay mucha cobertura, pero gracias a vosotros. Gracias.

si el míster pues considera ya ir metiéndolo en convocatoria, porque lleva ya entrenando una semana y media con el grupo. Bueno, pues en los prolegómenos del partido, recordemos que será homenajeado un reconocimiento Nino, el presidente del Elche, Juan Serrano, le hará entrega de una placa, se ha llamado a algunos jugadores y compañeros y amigos de él, entre ellos Benja. Recordamos que ayer en la entrevista pues decía, cuando le preguntamos a Nino con qué jugador, con qué compañero, con qué amigo que considerara un hermano, le salía a la cabeza, y enseguida habló de Benja, el expreso de Bigastro, de Raúl Ibars, de Bauti, jugadores que bueno, pues eran canteranos y como él pues salieron de abajo. Pues el cañonero de Vera se juntará con el expreso de Bigastro el próximo domingo en ese merecido homenaje, pero en cuanto empiece el partido, insisto, los sentimentalismos ya los dejamos aparcados. Hoy ha sido protagonista Nikos Bergos, el delantero griego, que como sabéis ha sido convocado por la selección sub-21 Elena para disputar la clasificación para la Eurocopa frente a Liechtenstein el jueves 12 de noviembre en Atenas y el lunes 16 de noviembre ante Hungría en la ciudad húngara de Győr. No estará, por tanto, contra el Lugo la semana que viene, porque estará con su selección. Y esperemos que el Lugo sí pueda estar Mandy, es decir, que no vea cartulina amarilla frente a Osasuna, porque si no se perdería también ese partido. Le preguntamos a Nikos Bergos si estaba contento por la llamada de su selección. Sus respuestas son en inglés, porque todavía el chaval pues no maneja bien el idioma, más o menos entiende, pero se desenvuelve mejor en inglés. De todas formas, van a ser respuestas muy cortitas y luego ponemos al jefe de prensa del Elche traduciendo esas respuestas. ¿Está contento con la llamada de su selección, Nikos Bergos? Yes, of course, I'm happy. Every player want to be part from national team, so and for me it's very good. Que estoy contento porque para cualquier jugador ir con su selección es motivo de orgullo y estoy muy contento de poder ir con mi selección. Eso supondrá que se perderá el partido de la próxima semana en el Anxo Carro frente al Lugo. Yes, I know. This is the football. I lose one match and I will be back in the next match. Sí, lo sé, pero el fútbol es así. Me pierdo un partido, pero vuelvo enseguida para estar disponible para el siguiente. ¿Cómo se encuentra físicamente? Porque a pesar de que juega poco, cuando le han llamado es porque confían en él. I'm very happy. It's difficult this Champions Segunda División. For this, I try every day and I will play little to little. Estoy contento, estoy feliz porque la Segunda División es una competición muy difícil. Estoy entrenando cada día para mejorar y poco a poco voy teniendo minutos, por lo que estoy contento. ¿Ha hecho méritos ya para ser titular en el Elche? I'm not responsible for this. Only the coach, no. Only coach, no. No decido eso, eso solamente es decisión del míster. I feel 100%, but the decision is from coach. Yo me siento al 100%, estoy dispuesto al 100%, pero decide el entrenador. ¿Y qué tiene que hacer más para poder jugar, para poder convencer a Baraja? Every day I have to try more, maybe. Pues como hasta ahora, seguir entrenando cada día quizás. Es una decisión que no puede tomar. Every day I must give something more. Cada día intentar dar un poco más para convencerlo. ¿Fue una decepción marcar esos dos goles en los dos ratitos que jugó, en las dos goleadas sufridas contra el Llagostera y luego contra el Mirandés, y luego no ser titular? Okay, I want to play, but I cannot be sad. I'm in segunda división, I'm happy. So I wait my chance, and this I have to know is I have to work more. Lógicamente me gustaría jugar, pero soy consciente de que estoy en la segunda división, de que es muy difícil, y lo que hago es esperar mi oportunidad y cada día intentar trabajar un poco más para tenerla. ¿Y qué le falta para ser titular? I think what I have to do and I try in the training for this to improve it. Bueno, esa es la condición, que claro que lo piensa, intenta mejorarlo en los entrenamientos y para eso trabaja día a día, pero no, de momento no ha tenido la oportunidad. No depende de él, está claro, depende del técnico blanquiverde que busca lo mejor para el equipo y hasta el momento pues ha entendido que todavía Nikos pues no está para ser titular. Llegamos al final del programa, Eloy, ¿tenemos ya ganador de esas dos entradas? Pues sí, tenemos ya ganador, es Ramón Sánchez el ganador, uno de los muchos mensajes que hemos recibido en el día de hoy para participar en ese sorteo. Así que Ramón Sánchez, que ha comentado en Facebook, el domingo tenemos que ganar sí o sí y lo vamos a conseguir, mandaba también ese hashtag de quiero mis entradas, es el ganador de dos entradas para el partido del domingo a las 12 en el Martín de Valero entre el Elche y el Atlético Osasuna. Así que ya las tiene en recepción a su nombre para que las recoja hasta el viernes. Sí, a partir de esta tarde a las 4:30 en horario de oficina, o esta tarde o mañana todo el día, o hasta el viernes a mediodía. Tú regalarás también hoy, ¿no? Sí, hoy en el remate a partir de las 7, muy atentos también, porque si no os ha tocado vais a tener una nueva oportunidad. En el otro programa de deportes, de 7 a 8, estaremos también contando la información del Elche y del deporte ilicitano y sortearemos dos entraditas más. Gracias, Eloy. Hasta luego. Pues a las 7 te vimos en el remate. Hasta aquí hemos llegado. Mañana os espero a partir de las 13:15, que suelen ser 13:20, porque los chicos de informativos nos cogen mucho tiempo. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.